pase esa ley por un modelo de comunicaciones. Sí, yo creo que tanto lo particular como es el reclamo por el Fomeca, como el, por lo general, que es la lucha por la democratización de la comunicación como un derecho humano, está muy lastimada con este gobierno y creo que todavía a nosotros nos falta trabajar mucho la unidad de todos estos sectores. Hay algunos que por ahí creen que se salvan, pero bueno, la discusión de la comunicación hay que profundizarla y creo que bueno, estar acá apoyando a los compañeros por un reclamo concreto me parece que es lo justo. Ahora también tenemos que darnos una discusión para dar una discusión general por la política de comunicación, porque, a ver, la entrada de la Turner en la Argentina, que si le venden Telefe, si se queda la empresa mexicana, Slim, con Telecentro, bueno, lo que vamos a tener es la internacionalización de la comunicación. Entonces, creo que es fundamental estar en cada pelea, en cada lucha, y tratar de unir lo más posible a todos los sectores de la comunicación. Ese debate está teniendo como correlato la discusión de un proyecto de ley que ya tiene título, Proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes, y del que ha habido algunos avances en forma de principios, unos principios que se han dado a conocer, y no mucho más, no es mucho más lo que se sabe acerca de ese proyecto. Sí, yo creo que no se atreven a discutir, las veces que han bajado a discutir con algún sector no les fue bien. Nosotros tenemos que seguir presionando para que se discuta y se debata, porque como digo siempre, la ley de medios no está derogada y el 90% de los artículos de la ley tienen que ir a esa nueva ley. Y es responsabilidad nuestra de que no lo pasen por encima. Además de discutir cómo es esa convergencia, qué tipo de convergencia plantean ellos, porque si la convergencia es unificar todo en el capital internacional, eso no es convergencia, eso es entrega del país. Entonces creo que hay muchas cosas para discutir, por eso repito el tema de la unidad, ¿no? Estar en la pelea del reclamo concreto, pero también en la otra discusión, porque necesitamos mucha unidad de todos los sectores, cooperativos, de trabajadores, comunitarios, de pueblos originarios, para que entiendan que el tema de la comunicación no es discutir negocio con dos o tres empresas, sino es discutir un sistema de comunicación para millones de argentinos.